los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada. Muy buenas tardes, ya estamos comenzando con mi conexión el miércoles, nuestro primer miércoles del 2010. Sé que es una muy fea manera de empezar una nueva etapa para este programa tan querido, por lo menos para mí, espero para algunos de ustedes, como es llegando tarde, ¿no? Como bastante tarde además. Pero bueno, se me empelotaron algunas cosas, de hecho notarán que todavía ando sin aliento porque me vine corriendo desde la calle y aparte, por si no lo habíamos mencionado antes, siempre que llego sin aliento es porque la cabina de tu radio online está en un séptimo piso o algo por el estilo. Se supone que es por los cuatros, pero como son medios pisos, son un montón de escaleras, entonces siempre llego bastante ahogado y ahorita un poco más por la prisa que me tuve que subir corriendo. Yo soy Francisco Espinosa, están escuchando, como ya me imagino que lo saben, si no imagino por qué estarían escuchándonos. Esto se llama Con mi Conexión, estamos transmitiendo desde la señal de www.turradioonline con una unmedio.net. Y bueno, no sé si alguno de ustedes haya visitado el blog. Para empezar, quiero comenzar disculpándome por todo el chisme que ha estado dándose en esta última semana en el blog. De verdad lamento todas las inconveniencias y de verdad, para mí siempre es bastante complicado todo esto de los chismes y de andar en dimes y diretes por internet. De verdad es que no me gusta, por eso se tomaron algunas de las decisiones que se habían tomado en un principio, para evitarnos precisamente todo este engorro y evitarles a ustedes la pena ajena del tipo de cosas que han estado pasando en el blog. Y en los controles tenemos al gerente de esta estación, buen amigo, buenísima persona y que está a cargo de hoy de comandar el barco, que es el gran Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Y bueno, les recuerdo para aquellos que nos estén escuchando por primera vez o que se hayan perdido o que hayan se hayan acercado, que nuestro messenger en cabina es comic-conexion@hotmail.com, así como también si quieren de una vez agregar, y yo se los recomendaría mucho porque se vienen cosas interesantes por parte de la estación, entonces deberían ustedes de estar conectados con la estación directamente en el messenger, que es Don Ángel. Usted que lo sabe porque ya me quitaron aquí los papelitos con todos los datos para decir cuál es el messenger de esta estación, porque a mí se me va el avión bastante fácilmente además. Muy buenas tardes a todos. Es msn@turradioonline.net. Exactamente, msn@turradioonline con una U en medio, turradioonline.net. Agreguen también el messenger de la estación y bueno, para aquellos que nos estén checando a partir de la página de la estación podrán ver que ya está corriendo el video, que yo no sé para qué diablos querrían verme en video, pero está en la pantalla del video. Completito, ya está completita la página, ya está el nuevo diseño. Ahorita ya, de hecho, hace 20 minutos acabamos de liberar el sitio nuevo. ¿Qué cosa así tan es bonita? Que yo ni siquiera lo he visto bien. Te van a tocar los tamales, si no fue por la rosca, va a ser así. Como... Inauguraste el nuevo diseño, sí, de la página. Sí, porque además, hablando de la rosca, también había el compromiso de la fiesta de fin de año con tu radio online, con la gente de tu radio online, que fueron tan amables de invitarnos a nosotros, pero bueno, como pasó todo lo que pasó y además yo tuve otras cosas que hacer, no pude asistir a la fiesta, entonces lo cual me disculpo públicamente con el buen Ángel, con la gran Lorna que debe de estar escuchándonos ahorita, con Liz y su compañero que hacen el programa de La Serpiente de Adán y Eva en esta estación, que fueron los anfitriones y que amablemente, además de hecho me los había encontrado unos días antes por la zona rosa y tuvieron a bien invitarme personalmente a este dichoso evento, pero lamentablemente no pude asistir. Además habían hecho lasaña para cenar, lo cual me dolió mucho, pero bueno, no estaba como por distintas de personas. Lo que te perdiste. Sí, es lo que me cuentan, ¿no? Lasaña, rachera, vino tinto, de todo. Qué cosa tan bonita, ¿no? Eso es una fiesta y lo demás son tonterías, ¿no? Pero bueno, ni modo, así es esto del bardo todo. Perdón que me quite el monitor, pero no estoy conectado, entonces aquí estoy haciendo aquí la payasada. Pero bueno, sí, sí, lamentablemente me perdí de esa fiesta, pero de nuevo, por muchas razones, no estaba tampoco mucho de humor de departir con la gente de tu radio online por todo lo que estaba pasando en ese momento al programa. Y bueno, ¿en qué estábamos? También pueden checar ya lo que fueron, podríamos decirlo así, el especial de Navidad, las grabaciones que habíamos hecho, que pueden checarlas ya. Hoy en la noche me hizo el favor el Gran Dragón Azul de poder editar, él sí pudo editar los benditos archivos M4A, que todavía sigo bastante, dudoso o con muchas dudas de cómo diablos editarlo, porque yo hasta la fecha no he podido meterle mano a esos archivos, pero el buen Dragón Azul pudo bajarlos, copiarlos y editarlos y pegarlos en un solo archivo de MP3, que espero ya el día de hoy en la noche. Voy a hacer un pequeño update al post del especial de Navidad para subir este archivo para que lo puedan ustedes tener con mucha mayor facilidad, porque mucha gente me había pedido en los comentarios del blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, que se subiera el archivo de una forma más fácil para que ustedes pudieran escucharlo. Y bueno, ya hoy en la noche tendrán esa posibilidad, así como también espero, a menos que el buen Ángel haya olvidado poner a grabar el programa, en cuyo caso se está grabando perfectamente, y hoy en la noche también subiré este programa nuevo de la nueva etapa de Con Mi Conexión, ya con un servidor. Y bueno, estamos viendo cómo va a ser la reestructuración. Hoy lamentablemente me tuve que lanzar yo solo a este programa, pero espero ya pronto tenerles noticias de una nueva comparsa para que no tengan que sufrir mi voz únicamente, ¿no? Y sí, como siempre, quiero agradecerle también a toda la gente que ha apoyado este programa, y más ahora que nunca, con todo lo que ha estado pasando y esta nueva etapa que estamos iniciando, gracias a la gente de Tu Radio Online, gente que siempre ha estado con nosotros desde el principio y que sigue estando con nosotros, o gente que ha estado llegando a lo largo de estos meses, como es el gran José Colín, que siempre está presente en los comentarios, a Javier Saurio, J. Israel, que ha estado un poco desaparecido, pero que imagino que nos sigue escuchando, Kiki Monique, Alejandro García Bordas, etcétera, etcétera, toda la gente que siempre ha estado presente en el programa, a Ofernicen, que hace poco nos empezó a comentar, en fin, gente de todo el mundo, bueno, de habla hispana, por lo menos, que ha estado con nosotros, el buen Camelot, que está en Canadá haciendo su pan nocturna y produciéndole al gran Cacha su All Jack City. Bueno, esa es como la base. Hay muchísima gente que ha estado con nosotros y que espero que en este nuevo inicio de actividades, tanto en el 2010 como en esta nueva etapa de su programa, sigan estando con nosotros. Y bueno, no sé si tengamos ya algo en Messenger, que regañándome o por la llegadísima tan tarde y empezando este programa con mándeme. Ah, ok, estaría excelente, muchísimas gracias. Estamos viendo aquí los datos técnicos para poder tener el Messenger aquí abierto. También quería comentarles para aquellos que sean asiduos, que escuchen este programa y que sean asiduos a los jueves de Ñoñiza en conocida hamburguesería de la Zona Rosa. Habrá un cambio a partir también de esta semana, ya es parte de todo esto. Estamos haciendo muchos cambios para la estructura de este programa y de nuestra gente en particular. Resulta, yo no, y quiero hacer esto notar bastante peculiarmente, yo no voy a exigirle a nadie que cambie sus hábitos o que cambie de día para reunirnos y cotorrear, como lo hemos hecho hasta ahora cada semana. Los que quieran seguir asistiendo los jueves podrán seguir haciéndolo sin ningún problema, pero yo en particular ya no puedo asistir los jueves a estas reuniones, por lo cual, pues bueno, no me veo en la penosa necesidad de asistir como hasta ahora religiosamente cada semana, pero a partir de ahora iré los días viernes, básicamente en el mismo lugar, básicamente en los mismos horarios, que es más o menos después de las 7 de la noche, en conocida hamburguesería, que ya no puedo decir el nombre, pero les dejo el tip, que tiene el nombre de la brujita buena amiga de Gasparín. Y bueno, en esa hamburguesería me encontrarán todos los viernes, y espero que algunos de ustedes sean capaces de acompañarme. Los que quieran, repito, no estoy haciendo un cambio muy entre comillas oficial, porque esto nunca ha sido oficial, ni mucho menos, sino es un cambio por diversas circunstancias de mi vida en este momento. Ya no puedo asistir los días jueves, entonces voy a empezar ahí los viernes. Aquellos que quieran seguir asistiendo los jueves, seguirán yendo los jueves, y aquellos que puedan o que les sea conveniente o que quieran cotorrear conmigo en particular y con la gente que me rodeará los días viernes, serán bienvenidos los días viernes. Entonces, pues bueno, ojalá los vea a todos ustedes, porque bueno, la verdad es que siempre estuve bastante divertido, y los que no puedan ir, pues se les extrañará muchísimo. ¿Tenemos algo, estimísimo Warren? Porque parece ser que sí, la tecnología el día de hoy... Sí, ahorita lo arreglamos. Yo dice, sé que tú siempre puedes. Por aquí Alejandro García Bordas dice, yeah, con mi conexión. Joel dice, saludos y felicidades por el nuevo diseño, ahora sí puedo escucharlos. Muchísimas gracias, estimísimo Joel. Qué bueno, fíjate, ya además el diseño entonces user friendly, ¿no? Ya así la es. Gente que utiliza Firefox y que tiene que pelear con sus firewalls de la oficina ya puede escucharnos en vivo. Sí, por lo menos la gran mayoría de los que tenían o tienen firewall en las empresas ya pueden escucharnos. Eso es todo, fíjate, qué bonito. Tu radio online siempre pensando en los escuchas, eso es excelente. Así es. Por acá Chicken Master dice, uju, ya hay programa, qué chido. Ey, ¿qué pasó en el blog? Es que en fin de año no estaba por estos lugares y en mi exilio no tuve una PC a la mano. Es el Chicken Master, ¿verdad? Master. Saludos, Chicken Master, qué bueno que estás con nosotros, pero no sé qué tanto nos vaya a durar el gusto de que continúes escuchándonos. Puedes checar lo que ha estado pasando en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, particularmente en los dos últimos posts y en el área de comentarios. Yo sería, mi idea era más bien nuestra idea por parte de Ángel Lorna y un servidor, era empezar las transmisiones del año que iban a ser supuestamente la semana pasada, pero por distintas circunstancias de la estación no hubo transmisiones la semana pasada. Pero en cualquier caso, mi idea era abrir con la noticia, básicamente y a grandes rasgos, sin caer en todo el melodrama que se ha estado dando. A partir del día de hoy, a partir de este año, con mi conexión, básicamente el equipo de Con Mi Conexión va a cambiar. Y por ahora soy únicamente yo, su servidor, Francisco Espinosa. Mi antiguo compañero ya no será parte de estas transmisiones por muy diversas circunstancias. Y bueno, no sé, estamos buscando, como dije, ya alguien que pueda hacerme el paro, porque siempre es difícil mantener un programa, y más cuando se pretende hacer como una charla informal entre ustedes y nosotros, es muy difícil hacerla estando básicamente solo ante los micrófonos, aunque tengo a Ángel, pero Ángel está bastante más ocupado atendiendo las cuestiones técnicas que en la charla. Entonces, bueno, estamos buscando alguna opción para poder darles un programa como el que estaban acostumbrados, que espero que lo siga haciendo de todas formas. Y bueno, la idea es que básicamente... ¿Hay un comentario más? Del buen Gus. Dice, hola Paco, feliz año y estás perdonado por llegar tarde. Una cosa, ¿qué opinas que se hace un reset en la saga fílmica de Spider-Man y que no regresa nadie del elenco y director? El célebre reboot de Spidey, qué cosas de la vida. De hecho, estaba por ahí en la lista de comentarios para aquellos que no sean asiduos a los chismes interneteros, que la verdad es que de pronto se los recomiendo mucho porque pasa cada cosa por ahí dentro. Pero bueno, resulta que Sony o Columbia, ahorita no recuerdo exactamente bien cuál es la casa productora que tiene los derechos para las películas de Spider-Man, decidió, para mi gusto en particular, y tengo entendido que es de buena parte de los fans que han hecho pública su opinión, una decisión bastante, bastante, bastante estúpida, que es la de cerrar con la película anterior todo lo que Sam Raimi había construido alrededor del Hombre Araña. A partir de esta nueva película que supuestamente iba a ser Spider-Man 4, se iba a estrenar aparentemente en 2011 y ahora va a estrenarse en 2012. Ya no está Sam Raimi ni como productor, ni como director, ni involucrado con la franquicia. Todo el cast ha sido desechado y van a hacer una nueva versión del mito del Hombre Araña para el cine. Y bueno, ¿qué te puedo yo decir? Puedo entender que hagan ese tipo de cosas, o por lo menos como se ha planeado hacer cuando Marvel ya es productor ejecutivo de sus propias franquicias, que quiera hacer cosas que se parezcan un poco más al cómico X o Y. Y entiendo, como se había mencionado antes, que estaban planeados reboots acerca de Fantastic Four o de Daredevil, que bueno, en general todo el mundo sabe que los resultados fueron bastante nefastos en ambos casos, aunque bueno, a mí en lo particular Fantastic Four me parece bastante bien lograda. Entiendo que Doctor Doom no es Doctor Doom y que a buena parte de los fans, y que el cast tiene sus problemas, etcétera, etcétera, y a buena parte de los fans las películas no les parecen lo suficientemente cercanas a la creación de Lee Kirby, y por eso no me molestaría en absoluto un reboot de ambos personajes, en este caso en particular, sobre todo si me aseguran que el resultado va a ser más cercano a lo que fue Iron Man y el Increíble Hulk, que creo que al final de cuentas la base para estos reboots las da Incredible Hulk, que estuvieron muy bien, afortunadamente, ignorar o rebootear toda lo que había hecho Ang Lee en la primera película de Hulk y darle un nuevo approach, un nuevo acercamiento, una nueva mirada, una nueva perspectiva al personaje de Hulk, Bruce Banner y todo su universo en la película de Incredible Hulk. Entonces, pues bueno, si me aseguran eso está bien, pero en el caso de Spider-Man en particular, creo que fue la película muchísimo más cercana al cómic de todas las que ha sacado Marvel, aunque anteriormente ya habían sacado Blade y X-Men, que sin duda también son muy buenas adaptaciones de los cómics de Marvel. Spider-Man fue la que sin duda marcó cómo hacer películas de superhéroes en general, ¿no? Y bueno, básicamente es como la base de estos reboots. Y yo en la particular no estoy muy contento ni muy convencido con la decisión. Espero que todo quede en el chisme, pero todo el mundo plantea que es definitivo ya, que es oficial este asunto. Incluso por ahí, y el problema cuando anuncian este tipo de cosas es que se van a dar un montón de chismes. Por ahí incluso me tocó leer uno en el que planteaban que Brian Michael Bendis estaba ya involucrado en este reboot, que espero no sea el caso, porque bueno, su Ultimate Spider-Man es la cosa más aburrida y peor armada y que por lo menos que involucre al Hombre Araña. Entonces bueno, habrá que ver qué es lo que tienen planeado, y de nuevo, dentro de lo que cabe, creo que es un error. Yo de verdad respeto muchísimo las películas de Sam Raimi y mucho su visión acerca del Hombre Araña, que creo que en realidad es muy, muy, muy fehaciente y muy cercana al cómic. Entonces bueno, lamentablemente esto ya se tomó una decisión, y esperemos a ver el reboot, que de nuevo, si tomamos como un ejemplo el Incredible Hulk, podemos esperar algo bueno, pero quién sabe, ¿no? Habrá que esperar y darle tiempo al tiempo. Y bueno, el Cacha, saludísimos Cacha, que está con nosotros, dice que él vota porque regrese Liz. Yo también voto porque regrese Liz, queridísimo Cacha. Pero lamentablemente Liz sí es gente decente y trabaja a estas horas de la tarde, entonces es un poquito complicado que esté con nosotros. Le voy a decir a ver si quiere estar con nosotros o acompañarnos de nuevo como chica con mi conexión, porque de verdad creo que ha sido la que más cercano ha estado a cumplir las expectativas de una chica con mi conexión que hemos tenido en este programa, sin menospreciar a todas las que tuvimos sin duda. Pero creo que Liz ha sido no solo la que más ha aguantado tonterías de parte del antiguo equipo y sin duda de mí, y ha estado con nosotros siempre. Entonces esperemos que regrese en algún momento. Gracias, Cacha, espero que sigas con nosotros. Mi Buguest, que parece ser que es mi buena amiga Pollito, dice, nos manda un saludo, muchísimas gracias. Este me dice Mapío, como le quieren llamar, que ya también tiene un programa de radio por internet por ahí en las madrugadas, si quieren checarlo. Y ahorita no recuerdo la lección, creo que se llama Jason, pero bueno, es que alcanzamos la idea. Y The Anger dice que qué flojera, no voy a decir tu palabrota, pero qué bueno que estés aquí. Y dice que el programa sin Joy no tiene razón de ser, pues lamentablemente Anger tendrá que ser así, porque esa ya es una decisión tomada tanto por la parte que está ahorita en mi conexión como por parte de Jordan, que ahorita pretenda hacerse pato y echarnos la culpa a nosotros, porque en realidad él fue el primero que se desatendió acerca de este programa y de las decisiones que se estaban tomando, y él fue el primero que dijo no vuelvo a hacer un programa contigo. Entonces, en fin, le había dicho que no voy a hablar de eso y pretendo cumplirlo básicamente, ¿no? ¿Qué dice Chicken Master? Que en su humilde opinión es una estupidez, que se podría hacer una cuarta parte sin ninguna bronca. Yo estoy totalmente de acuerdo, en realidad. Fuera de mi particular opinión acerca de la tercera película de El Hombre Araña, que a mí nunca me pareció tan grave como el resto de los fanboys del planeta, básicamente ignoras un montón de cosas y la relanzas. Además, creo que en particular el gran Sam Raimi tiene una idea muy clara del Hombre Araña y un respeto y un cariño por el personaje que no tiene, bueno, que muy poca gente tiene, y su visión fue la que nos mostró que podía haber superhéroes en la pantalla así sin mayores cambios de historia o de personalidad o de uniforme, ¿no? Hay que tomar en cuenta que antes del Hombre Araña la mayor parte de los superhéroes eran vestían de cuero negro y eso era bastante perturbador para mucha gente, ¿no? Professional dice que ya hay un press kit oficial de Sony Pictures al respecto, el reboot es oficial. Como bien lo digo, se supone que sí, es como muy claro el asunto. Sony ya tomó la decisión. Por más que chillemos o vociferemos, no creo que haya marcha atrás, pero quizá se pueda hacer algo. Y si no, pues bueno, esperaremos el reboot. Repito, a mí se me hace una estupidez, no creo que sea necesario. Pero si tomamos como referente a este tipo de cosas a Incredible Hulk, quizá no el resultado no sea tan malo, aunque también está Punisher World Journal, que más o menos también fue un reboot de la franquicia de Punisher para el mundo cinematográfico, y sigue siendo una porquería. En ese caso particular creo yo que la culpa es más del personaje, que en realidad Punisher no tiene mucho que ofrecer, a diferencia de Spider-Man, pero esa es otra historia, y tendremos que esperar el resultado a ver qué es lo que pasa hasta el 2012, que aparentemente hay un montón de películas que pretenden estrenarse antes del fin del mundo, lo cual a mí me parece excelente, como es esta. Parece ser que viene Captain America, Avengers, para el 2012, por lo menos planeadas y ya en calendario, y la segunda película de Star Trek, que habrá que ver qué es lo que nos trae, ¿no? Héctor Ibarrarán, un saludo a mi buen amigo Héctor, que vive en Nueva Jersey, tengo entendido ahorita, y me pregunta que qué pasó, qué nuevo equipo, que qué onda. Como ya dije, básicamente fue un rollo que se dio poco antes del quiebre de Año Nuevo. Y bueno, varias cosas han pasado. Si quieres entrar también del chisme, porque repito, no quiero ponerme aquí a mencionar cosas que no te interesan ya más nadie, puedes irte al blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Y en particular, en los últimos dos posts y en los comentarios en particular, te vas a enterar mucho del chisme. Pío dice que gracias por el saludo, gracias a ti por escucharnos, Pío. Qué bueno que estás aquí. Y que para ella su comentario se lo metan por la parte más oscura, que una falta de respeto incluso al auditorio decir esas cosas. No sé qué cosas, tío, pero te creeré. Me imagino que está hablando de los chismes del blog. Bionic Master, que qué bueno que está con nosotros, un abrazo a él. Dice que es un regreso de nuevo a los orígenes. Acerca de todo este chisme de Spider-Man, dice que Peter Parker volverá al instituto, o sea, a la preparatoria, al high school, cuando la próxima película de Spider-Man llegue a los cines en verano de 2012. Columbia Pictures y Marvel Studios anunciaron hoy que producirán una película basada en un guion de James Vanderbilt, que se centra en un adolescente lidiando con los problemas humanos contemporáneos y sorprendentes crisis superhumanas. Sí, esa es como la base del primer Hombre Araña, pero también la evolución que había tenido en las películas es bastante clara y mucho más cercana a lo que está haciendo el Hombre Araña. A mí me suena un poco una especie de necedad por parte de algunos de los directivos de Marvel ahora de tratar de mantener al Hombre Araña en cierto status quo que tuvo hace varios años, y que hace unos años ya nos dio la horrenda, asquerosa, pésima One More Day, y que bueno, por ahí pinta este asunto también. Debo decir que One More Day empezó bastante bien, Brand New Day, perdón, empezó bastante bien. Recordaron lo que era contar historias acerca del Hombre Araña, quizá no maravillosas, quizá no enormes, pero sí historias sólidas del Hombre Araña. Pero bueno, ya ahorita es como bastante redundante, y esta necesidad de tratar de mantener a Peter Parker como un personaje de preparatoria me parece ya ridícula en general. Pero bueno, básicamente eso es como lo que tenemos para dar la bienvenida. Muchas gracias a todos los que están con nosotros, les haya gustado o no las decisiones que se tomaron este principio de año y esta nueva etapa de Comic Conexión. Yo estoy convencido y comparto con ustedes el hecho de que este programa era un espíritu de dos, era un proyecto de dos, y la voz en general de este programa había sido de dos hasta fechas muy recientes, y lamento tener que despedirme de la mitad que hasta el día de hoy había sido parte de Comic Conexión. Y bueno, básicamente es como un nuevo inicio, espero que sepan comprenderlo y que al final de cuentas siga siendo de su agrado, ¿no? Y bueno, nosotros ya nos vamos a un corte ahorita rapidísimamente para regresar ya en forma a los temas, a sus comentarios, a sus preguntas. ¿Y qué te parece? Ahí en el OCB que te pasé viene una canción de Macross Plus. ¿Qué te parece si la soltamos? Esto se llama After in the Dark. una de las mejores canciones de uno de los mejores animes de todos los tiempos. Yo de verdad les recomiendo mucho que si no la han visto, vean Macross Plus, que es una gran saga, una gran historia. Y bueno, con música de la grandiosa Yoko Kanno, historia original de Shoji Kawamori, en fin, es un equipo ganador el que hizo Macross Plus. Y vámonos con esta película y nosotros regresamos a Con mi Conexión por tu radio online. No se ven a ningún lado, volvemos. Estás escuchando Con mi Conexión. Regresamos. Spider-Man. Spider-Man. Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Bienvenidos una vez más a Comic Conexión. Ya estamos de vuelta después de este pequeño corte con la canción After in the Dark del gran serie de videos llamada Macross Plus. Y bueno, acabo de darme cuenta también que será buena idea cambiar ya las cortinillas del programa, de los cortes, de los rompecortes a comerciales y a canciones y todo eso. Entonces habrá que tomar medidas al respecto. También, por supuesto, habrá una nueva entrada y una nueva estructura para este programa, que espero pronto ya les quede más claro cuáles serán las bases de lo que vendrá siendo Comic Conexión a partir de hoy. Les agradezco su presencia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a Edgar, a Chicken Master, a Bionic Master, a Pio, en general a The Anger, a todos los que están con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Edgar nos dice que nos saluda y dice que es lo malo de irse de vacaciones, que siempre nos pasa algo. Pues sí, Edgar, desafortunadamente las vacaciones siempre tienen consigo algunos cambios, y en particular cuando son vacaciones de fin de año, bueno, siempre esos momentos son momentos pesados y de reflexión y de cambio. Pero bueno, afortunadamente en esta ocasión no cambiamos de estación. Tu radio online sigue bastante sana y con muchos planes para el próximo año. Planes que sin duda les vamos a ir informando a partir de este programa, del blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, a partir del mail, que es comic-conexión@hotmail.com, de nuestro messenger, del messenger de la estación, que yo les recomiendo que lo agreguen y que sigan escuchando esta estación, aun cuando este programa no esté al aire, con todas las otras opciones que les da tu radio online, que también son bastante interesantes de escuchar. Y pueden agregarlo a su messenger, que es msn@radioonline.net. Y bueno, gracias por escucharnos. Fernando dice: saludos con mi conexión desde Nueva York, ciudad sede de DC Comics y Marvel. Saludos, Fernando, qué bueno que estés en Nueva York. Disfruta el mundo cosmopolita de Nueva York. Y el Chicken Master menciona que se me olvidó mencionar la película de la AAA Sin Límite en el Tiempo. Dice que va a estar re buena, ¿no? Así como muy sarcásticamente, Chicken Master. Gracias, Chicken Master. La verdad es que no se me olvidó, no, ni sabía que existía esa cosa, ¿no? Qué bueno que la cosa. Por ejemplo, de ese tipo de notas que nadie importa y que en su momento trataré de darles un detalle, ya están en algunos parabuses en la promoción de la. Y es que todo el mundo dice que es el primero en algo, ¿no? Pero bueno, y más en este país en el que las cosas se dan tan a cuentagotas, siempre hay alguien que quiere preciarse de ser el primero, ¿no? Y bueno, se anuncian en algunos lados como la primera película de ciencia ficción mexicana 2033. Repito, ya están por ahí los pósters promocionales, que es así como de sacarráscatelas. Habrá que estar atentos, particularmente porque de acuerdo a lo que yo he sabido de la película, se llama 2033 y la acción ocurre en 2033 como una celebración, alegoría al aniversario de la guerra cristera que azotó este país hace ya varias décadas, en el siglo pasado de hecho. Entonces habrá que ver qué es lo que plantean hacer. Y bueno, ya está ahí, y también cuando salga veremos eso, ¿no? Y Taboman ya está ahí, dice que no, que él no hace otra animación, que ni creamos. Gracias, Taboman, siempre es bueno saber que tu amistad es incondicional, ¿verdad? Pero qué bueno que estás conmigo de todas formas, muchísimas gracias, Taboman. El Cacha dice: ¿cómo sobreviviremos ahora sin anuncios de la Joyce League? Escuchar cómo acosan a las chicas con mi conexión y señores locochones fingiendo tener 25 años. Sobre todo lo de señores, que yo diría más bien ya como viejitos, decrépitos, fingiendo tener 25 años. Pero qué bueno, Cacha, que lo tomes con humor, ¿no? Y los anuncios de la Joyce League se seguirán haciendo cuando salga el dichoso cómic, porque tu colaboración es bastante clara, y como parte de las noticias del cómic nacional serán dadas a conocer aquí, porque de verdad, aparte, ya he visto las páginas que ha hecho el gran Cacha, y puedo decir que se ven bastante bien y que su calidad es mucha, afortunadamente. Y de hecho, en el equipo de la Joyce League hay mucha gente a la que le tengo muchísimo cariño. El gran Taboman es parte del equipo de la Joyce League. Mark Ortiz Windfire, que es uno de mis mejores amigos de hace años junto con Taboman, es parte de la Joyce League. Javier Saurio, que es uno de mis mejores amigos, también está en la Joyce League. Rodman, que es otro gran amigo, también es parte de este universo que inició mi ex compañero, y que bueno que toda esta gente haya encontrado una especie de fuga creativa en un universo creado por alguien así, ¿no? Y dice también el Cacha Clara que es broma, que la verdad es que se le va a extrañar al Bon Jovi, que bueno, que lo van a extrañar, y no, yo en realidad me siento algo aliviado. Bueno, en fin. Mi Buguest, no sé quién sea, dice que es en serio, pregunta. O sea que no es broma lo de su bronca, no. O sea, no es una bronca, pasaron muchas cosas, y fue como un momento de quiebre, y no es broma, compañero, de verdad. Este programa empieza una nueva etapa ya sin un antiguo compañero, ¿no? Y Davico dice que leyó en el blog en estos días, pero pensó que todo era solo una broma de mal gusto y de muy mal gusto. Davico, lamento que lo hayas pasado así, de verdad, es como lamentable lo que está pasando. Y de nuevo, no quiero como ahondar mucho en el tema, pero es una decisión tomada. Edgar dice que la primera película del Hombre Araña habla del rompimiento entre la amistad entre Peter, Mary Jane y Harry Osborn. La segunda trata del conflicto entre los tres, y la tres es la reconciliación entre los amigos. Por eso una cuarta película del Hombre Araña no creo que funcionara, dice Edgar. Yo lamento estar en desacuerdo, porque el Hombre Araña y las relaciones interpersonales que se decidieron abordar en las películas son una cosa con respecto al tema que aborda el Hombre Araña. La primera película es bastante claro que el tema es, bueno, de las tres en realidad, el tema es bastante claro y es el tema que marcó el gran Stan Lee desde las primeras 12 o 16 páginas de la Amazing Fantasy 15, que es: con un gran poder viene una gran responsabilidad. En la primera película es acerca de un chico que siente que no tiene el poder, que siente que es un perdedor, que ha pasado toda su vida a la sombra de una preparatoria y de una serie de gente que no ha sabido apreciarlo, y que además todo eso se representa a partir de su crush o de su enamoramiento irracional con su vecina Mary Jane y la relación de Mary Jane con los niños populares de la escuela. Y en el momento en el que gana poder y cómo esto lo afecta para bien o para mal. La segunda película es acerca de cómo ese poder pesa tanto, de cómo esa responsabilidad pesa tanto, que a veces se quiere renunciar a la responsabilidad y a lo que involucra ser un hombre a final de cuentas, ¿no? Porque por eso es el Hombre Araña y no el muchacho araña. A final de cuentas, que creo que es donde cabe el grave error de buena parte de los que quieren hacer este tipo de reboots, que quieren quedarse con la idea de un Peter Parker adolescente, cuando el nombre es Hombre Araña, no Niño Araña. Y dice que la 3 es la reconciliación entre los amigos, pero es una cuarta película de Hombre Araña, no creo que funcione. La tercera película es acerca de cómo ese poder te puede llevar a lugares a los que no quieres llegar, a los que no sabes que puedes llegar. Es acerca del peso de las decisiones buenas o malas, es acerca de las dudas y de esos momentos que en la madurez vas a tener que tomar decisiones o tomas decisiones y cometes errores y por eso funciona. Y en una cuarta película se puede hacer otro tipo de alegorías y de formas. Siempre es posible llevar esa metáfora y ese tema tan fuerte como es: con un gran poder viene una gran responsabilidad, a nuevos lugares. No tiene nada que ver con la relación entre personajes. Los personajes están ahí, son parte del entorno y parte de lo que ayuda a llevar la metáfora a buen puerto, pero no son la base del Hombre Araña, afortunadamente. Héctor Ibarrarán dice que si quieres, él me puede hablar con unas breves recomendaciones independientes, pero depende de lo que tengamos planeado y que él acaba de llegar a casa. Déjame, checamos ahorita si en el siguiente corte requerimos, pero bueno, de todas formas, y que esto quede muy claro para todos, cualquier llamada, cualquier participación será bienvenida. No sé si ya esté funcionando bien el teléfono de la estación, todavía no está, pero bueno, no sé si tengamos el Skype. ¿Cuál es el Skype, estimadísimo Ángel? M6275 en Skype, para aquellos que quieran. Esa llamada siempre es bienvenida, ¿no? Sin duda, cualquier opinión, aquel que quiera, sin duda, externar alguna opinión acerca de lo que está pasando en este programa, tendrá el micrófono abierto. Yo trataré de evitar comentarios, a menos que sean referencias muy directas a mi persona y que tenga que responder, pero en general, si quieren dar su opinión o mentármela, si se les da la gana, pueden hacerlo, porque a final de cuentas este es su espacio, lo he dicho siempre y lo he defendido sin ningún problema. Red Skull nos manda a saludar y dice que qué les pareció el número uno de Siege. De hecho, está por aquí en la lista. En un momento pasamos a hablar acerca de los cómics nuevos, y sin duda de Siege es como la gran nota de los cómics de estas últimas semanas en particular. Alejandro García Boros pregunta que si ya no vendrá Joy. Como ya bien dije, este programa entra en una nueva etapa y Joy ya no forma parte de esta nueva etapa. Davico pregunta, dice que escuchó los podcasts y las razones de ambos son tan ridículas que es imposible que sea cierto. Lamento que te lo parezca así, Davico, de verdad, no es una broma y no son, por lo menos para mí y creo que también para él, no son razones ridículas, son cosas que llegaron ya a un punto en el que ya eran intolerables, ¿no? Red Skull dice que por qué no está yo y ya lo estamos explicando. Espero que sea bastante claro porque no quiero pasarme el resto de la hora y cacho que tenemos de programa explicando la falta de mi ex compañero. Héctor Ibarrarán dice que paciencia ficción, el santo. Pues sí, más o menos. De hecho, hay un montón de obras de ciencia ficción y bastante añejas. Hay, por ejemplo, una película que se llama Gigantes Planetarios. Y bueno, La Nave de los Monstruos. En fin, la ciencia ficción siempre ha estado bastante presente en la filmografía nacional, incluso en épocas más contemporáneas. Digamos, hay una película que se llama El Año de la Peste, que es básicamente una película de ciencia ficción. Sin duda está también Cronos, y bueno, en fin, hay un montón de películas, pero siempre alguien tratará de hacerse el chistosito tratando de ser el primero en algo, ¿no? Pío dice Rabo Verdes, que eso sí se nota en los videos, no sé en qué videos estés hablando de Rabo Verdes, ¿de qué? Porque creo que ya hemos hablado acerca de muchas cosas aquí, no sé exactamente de qué videos me estás hablando, pero igual, qué bueno que seas con nosotros, Pío. Edgar dice que él se refiere al telón de fondo de las tres películas, pero la decisión de Sony le pareció mala, quizás se deba a la presión de los derechos antes de que las tenga Disney en sus manos y sacar el mayor provecho de las licencias antes de que cambien de mano. Me parece bien, solo como una pequeña aclaración, estimadísimo Edgar, Disney lo que tiene en realidad es como una parte de la participación en las lanas de la franquicia del Hombre Araña, pero los contratos están armados y Columbia y Sony seguirá teniendo los derechos mientras el contrato se lo permita. Sony no se va, Disney no se queda con los derechos. Disney es partícipe de los negocios nada más, ¿no? Igual que Fox sigue teniendo los derechos de X-Men, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, también se dio otro chisme esta semana rápidamente antes de que pasemos una llamada que ya tenemos ahorita por parte del Skype. También ya se corrió la nota por ahí, no sé si sea una de las bromas del Día de los Inocentes, pero me pareció por ahí leer en algún lado que Bryan Singer estaba anotado para dirigir X-Men First Class, que se supone que también viene en este año o en el que sigue, que, vamos, en el 2011 o 2012, pues, que será la siguiente película de la franquicia de X-Men por parte de Fox, y que es X-Men First Class, y parece ser que Bryan Singer está por ahí anotado en este ajo. ¿A quién tenemos en llamada por Skype, estimadísimo? Ángel, ¿a quién tenemos por ahí? Bueno. ¿Qué pasó, Francisco? Habla Héctor. Ah, Héctor, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No, pues me acabo de enterar de lo que ocurrió. Pues sí, básicamente es como la nota del día, aparentemente, por lo menos en este programa, no sé si ningún otro, porque no creo que seamos tan importantes, pero por lo menos hasta antes del año pasado seguíamos siendo el único programa de cómics que el resto de programas de cómics en la radio por internet escucha, entonces por ahí alguno se encargará de anotar el divorcio, ¿no? Sí, definitivamente fue muy muy inesperado, yo creo que para todos los escuchas. Lo curioso es que me empezaba a... Yo cuando escuché el programa por primera vez, no sentí como que me cayera muy bien este Joey, y después de escuchar el programa por un tiempo me empezó a caer mejor, ¿no? Porque definitivamente es una persona que sabe pues mucho de cómics, que definitivamente tiene opiniones bastante bien pensadas acerca de varias de sus perspectivas en el área de la historieta. Y empezando apenas a realmente disfrutar la química que los dos tienen, ¿no? Entonces sí, me da tristeza ver que ya no sea parte del programa, pero pues así es la vida, ¿no? Sí, bueno, te puedo decir que por lo menos para mí tampoco es bastante agradable ni deseable este asunto. En particular con Joey me llegaba a unir una amistad de bastantes años, pero bueno, las cosas se dieron así y se tomaron las decisiones que se tomaron, y pues bueno, lamentablemente así es como están las cosas el día de hoy. Y de hecho, en general, la opinión de mucha gente es desde que la primer acercamiento a mi ex compañero suele ser difícil, y poco a poco va ganando sus afectos, pero bueno, básicamente ese es como el punto a tratar. ¿Y tú qué me cuentas, estimadísimo doctor? ¿Cómo te trató la Navidad y el año nuevo? Pues bastante bien, fue una Navidad muy muy relajante. leí muchos cómics cuando pude, pues como siempre, ¿no? En todas las épocas del año, pero muy bien, igualmente con el año nuevo, muy muy divertido, fuimos con mis amigos a jugar juegos de mesa y cosas por el estilo, tipo de calabozos y dragones como los que solíamos jugar. Sí, cómo no. Sigues en Nueva Jersey, ¿cierto? Sí, sigo en Nueva Jersey. ¿Ya conoces, me imagino, el Jay and Silent Bob Secret Stash? Sí, de hecho fui con un muy buen amigo, fuimos a la tienda y después fuimos a la tienda de la película de Clerks. ¿Qué tal? Está mucho más chiquita la tienda de lo que se ve en la película, ¿eh? Yo me imaginaba que iba a ser una tienda más o menos, no grande, pero tipo, pues, del tamaño de un Oxxo, por ejemplo, allá en México. Ajá. Pero está chiquitita, se hace cuenta un cuartito casi. Sí, el Quickstop es un como un cuarto de baño, más o menos lleno de cositas. Pero ¿qué tal está el Jay and Silent Bob Secret Stash, compañero? Esa está, pues, como cualquier otro tipo de historietas en no... Pues de hecho yo pienso, por ejemplo, que ¿cómo se llama la tienda? Fantástico y todas esas otras tiendas en México son un poquito más grandes que la tienda del señor Kevin Smith. Pero lo que vale la pena de ir es que tienen muchísimas, pues muchísima memorabilia, ¿no? Cosas de las películas, diferentes cosas que han salido de diferentes historietas. Entonces como un pequeño museo casi. Una amiga hará unos 10 años o algo así se fue a Nueva York a buscar datos para una escuela de cine a la que quería entrar, y terminó en Nueva Jersey porque su hermano en ese momento vivía en Nueva Jersey, y visitó la tienda de Kevin Smith, y resulta que tuvo la buena suerte de encontrárselo por allá. Entonces regresó de su viaje a Estados Unidos con una copia del cómic de Jay and Silent Bob firmada por Kevin Smith para Miguelito Valdés, y una playera firmada, y un montón de cosas por ahí. Entonces, y un guión de Chasing Amy, de hecho. Sí, Kevin Smith es una muy buena persona. Yo lo he visto varias veces en la Comic Con, más que nada. Y es un tipo bastante, pues bastante buena onda, bastante tranquilo. No se pone aires de famoso ni nada. De hecho, cuando pasó por la convención, lo detuvimos para ver si nos podíamos tomar una foto con él. Y tranquilo, muchas otras estrellas o personas famosas pues evitan el tener contacto con los fans. Y Kevin Smith es completamente lo contrario. También Jason Mewes es buena onda. De hecho, tengo entendido que Kevin Smith es un poquito más loco, ¿no? Pero básicamente tengo entendido que Kevin Smith es como una prostituta del afecto. Entonces, cuando encuentra a alguien que lo quiere, se detiene y ya está. Básicamente les ofrece, ¿quieres besarme los pies? No me ofendo si quieres abrazarme, ¿verdad? Pero bueno, esa básicamente es la idea. Tengo entendido que tú querías recomendar algunos cómics. Así me dice Héctor, ¿qué tienes para recomendarnos? Pues estuve leyendo, antes de que ocurriera todo este asunto, estuve leyendo el blog un poquito, observando los comentarios que la gente había puesto, y pues me puse a pensar en, por ejemplo, alguien había comentado acerca de Ex Machina, por el señor Bond. No sé, es un buen cómic, pero yo quería recomendar unos un poquito más independientes que he encontrado, sobre todo cómics por autoras, porque muchos de los cómics que leemos son cómics normalmente por autores, ¿no? Entonces encontré un par de autoras que son bastante buenas. Son dos cómics de internet, que a lo mejor les interesan. Y el primero es, pues, están en inglés ambos, pero el primero es un sitio que se llama Hark a Vagrant. Y ahorita se los de letra sería buena idea. A R K A. Ahorita tengo que escribir para deletrearlo bien. Y de hecho, si pudieras repetirlo, porque tuve a bien interrumpirte cuando empezabas a deletrearlo. No hay problema. Es Hark a Vagrant. Y el sitio de internet es Hark a Vagrant. Anda pues. ¿Y qué nos recomiendas de ese sitio? Se traduce como escucha a un vago. Es una muchacha que escribe cómics históricos. Se llama Kate Beaton, y son bastante chistosos, o sea, no necesita pues leer mucho la historia en sí para entenderlos. Son cómics bastante visuales, pero bastante divertidos y que lidian con temas históricos, ¿no? Cual es pues bastante original, porque normalmente los cómics hablan de temas más en el presente, ¿no? Ok, ¿y el otro? Y el otro, lo tengo que buscar. De hecho, aprovechando ahorita que vas a buscar este asunto, yo quiero hacer notar algo. De pronto yo también cogeo de algunos pies en cuanto a información, etcétera, etcétera. Y una de ellas es que no se me da el ponerme o estar como al día con la información de los webcomics, aunque tengo entendido que ahorita buena parte de la producción de cómics en el mundo se está dando a partir de internet, cosa que espero poder cambiar prontamente y poder traerles cada semana por lo menos un comentario acerca de algún webcómic que esté saliendo por ahí, además de los nacionales, que esos pues sin duda algunos de los cuates me piden checarlos, pero de algunos sitios de Estados Unidos, yo tengo entendido que por ahí hay algunos webcómics africanos que tienen algún éxito, algún reconocimiento. Hay webcomics españoles que tienen bastante ruido, hay webcomics de Colombia, por ejemplo, que yo no sabía que estaban por ahí, que sin embargo también tienen algo de éxito y de mérito. Y bueno, espero poder dedicarme un poco más a buscar este tipo de material para traerles alguna recomendación más allá del material escrito o del material norteamericano, que es en general el que ha llevado más tiempo en este programa, ¿no? ¿Cuál es la otra recomendación, estimadísimo Héctor? La otra es un cómic que se llama Fart Party, que es una historieta de autobiográfica, fue creado por una muchacha que se llama Julia Wertz, y es un cómic muy, muy, muy gracioso. Definitivamente no es para niños, pero es muy gracioso, en el que ella básicamente habla acerca de su vida en el mundo viviendo en Nueva York, básicamente dedicándose a la escritura de cómics. Muy, muy cínico, pero sin perder el sentido del humor, ¿no? Y sin llegar a ese punto chocante en el que llegan muchos de los cómics cínicos, ¿no? Que a veces se publican. Como American Splendor, por ejemplo. Internet sería F-A-R, ¿perdón? Como American Splendor, por ejemplo. Exactamente. Que uno lo lee y si hay mucho cinismo y si hay mucha pues obscuridad, pero no llega a un punto de depresión o a un punto en el que realmente se ve como que el autor odia la vida, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y esta es una muchacha bastante joven, ¿no? Acaba de comenzar su carrera como historietista. Si en contraste con el otro que recomendé, el arte en este cómic no es tan tan profesional. Definitivamente se ve que fue algo que dibuja cuando está en una cafetería en su libro de sketches, pero sí está bastante, bastante interesante, ¿no? Y el sitio es FARTPARTY.org. Frat Party. Frat Party, sí. Excelente. Pues muchísimas gracias, Héctor. Espero poderles dar un ojo en estos días. De hecho, sobre todo si me puedes pasar las ligas a mi correo que tienes tú en lo personal, o mandárnoslo a comic-conexion@hotmail.com para que yo pueda subirlo en el post de este programa en el largo de esta madrugada a http://comiconexion con una sola en medio, comiconexion.blogspot.com. Claro, sí, y yo creo que hablo por todos los escuchas. Vamos a continuar escuchando el programa, ¿no? Y tú continúa, y mientras tú continúes hablando, nosotros continuaremos escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Héctor, y qué bueno por tu opinión. No sé qué tanto en realidad hables por todos los escuchas, pero se te agradece tu opinión. Gracias, hermano, buena suerte, y estamos en contacto, viejo. Cuídate. Claro que sí, hasta luego. Bye. Y pues ese fue la participación de Héctor. Cualquier otra persona que quiera hacer o escuchar su voz por esta estación, recuerden que el Skype es M675 en Skype. Y bueno, volviendo a sus comentarios, el Cacha nos dice que de esta nueva etapa solo puede decir: porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa, el amor acaba. Nunca mejor dicho, Cacha, tu sabiduría es impresionante, gracias. Edgar menciona El Conquistador de la Luna de clavillazo diciendo ¡ay, ojón! Como uno de los mejores ejemplos de la ciencia ficción mexicana. ¿Por qué te ríes, Ángel, de mi imitación de clavillazo? ¡La cosa es calmada! Está bien, que conste. Está bien. Dice el Bionic Master que sí, que efectivamente Bryan Singer acaba de firmar para hacer First Class bajo la producción de Lauren Schuller Donner, y que la que se canceló fue Origins Magneto, lo cual no sé qué tanto pesar me dé o qué tanto da, pero a mí me suena también X-Men First Class como también una especie de reboot acerca de la franquicia de X-Men por parte de Fox. Pero bueno, René Córdoba dice que cuando hay programa, que bajó los programas y no se pueden reproducir. No sé si le puedas decir a nuestro querido amigo René Córdoba que ya hay un programa en curso el día de hoy y que puede escucharnos básicamente ahorita. René Córdoba, para aquellos que no lo sepan, es un artista tapatío, bastante joven además, y que hace unos años o meses estuvo a cargo del arte de República Lucha, del cual mencionamos en su momento, y de hecho tuvimos alguna entrevista en esta estación, bueno, no en esta estación, pero en este programa, y tuvimos, y ahorita está dibujando un cómic que se llama Soul Keepers, el cual no he podido leer lamentablemente más allá del número cero, y espero poder darle una ojeadita, pero la lana ahorita me lo impide, pero si René me está escuchando y te mochas con unas copias, no me enojo, ¿verdad? Se te agradecerá. Dice Lorna que Clavipaco. ¡No más! Pío dice que si tengo el guión de Chasing Amy, sí lo tengo. Bueno, tienes que entender que en la tienda de Kevin Smith te los venden así como en fotocopias del guión de trabajo. Entonces, básicamente, el que me hizo el favor, mi amiga, de comprarme y regalármelo, ¿no? Y Davico dice que su último comentario al respecto de lo que está pasando ahorita con el programa. Dice, vivan los cómics y viva la fantasía. Sin duda, Davico, que vivan. Y en este programa siempre tendrás un espacio, porque este es tu programa, como el de todos los demás escuchas. Y sin duda, nuestra prioridad y nuestro amor y nuestra pasión y lo que hacemos siempre es en favor de los cómics, la fantasía. Y bueno, el entretenimiento en general en cualquiera de sus múltiples formas, y entre ellas son, hablando de algunos de los cómics más recientes que han salido por ahí, o no tan recientes, pero que sin duda son recomendables. Ya habíamos mencionado por ahí, alguien nos había preguntado qué nos había parecido el número uno de The Siege de Marvel. Para aquellos que no lo sepan, resulta que el nuevo evento de este año por parte de Marvel, que ha venido básicamente cada año haciendo ya eventos, creo que desde House of M, incluso antes estuvo Avengers Disassembled, que no fue un evento que involucró a todo el universo, y a partir de Avengers Disassembled surge House of M, que es el primer evento que involucra a todo el universo Marvel, no el primero, porque han tenido eventos desde 1984-85, pero que de alguna forma en los años recientes le han estado dando este lapso, y que no solo llegan a ser los crossovers de verano como era tradicionalmente el caso hace algunos años, sino que ya son incluso historias larguísimas, y en algunos casos hasta aburridísimas, que duran casi un año. Y después de House of M fue Civil War, después de Civil War fue Secret Invasion, después de Secret Invasion fue Dark Reign, y ahorita después de Dark Reign viene The Siege. Que para aquellos que de nuevo no lo sepan, en el universo Marvel, después de los eventos de Secret Invasion y lo que fue posteriormente Dark Reign, se llama Dark Reign, porque al final de la invasión Skrull, el que en vivo, en las cámaras de todo el mundo, le aplica el disparo fatal a la reina Skrull, es Norman Osborn, lo que hace que se convierta, o que la gente lo tome como una especie de ídolo, héroe X o Y, y le sueltan a él toda la estructura de la iniciativa y de S.H.I.E.L.D., ¿no? Y convierten en fugitivo a Tony Stark, porque resulta que por diversas maniobras de los Skrulls se hace parecer que Tony Stark es parte de este complot de los Skrulls. Después de eso, Norman organiza un grupito estilo los Illuminati de Marvel, que son los héroes más importantes: Reed Richards, Charles Xavier, Black Bolt, Namor, Tony Stark y Stephen Strange, el Doctor Strange. Eran los miembros de los Illuminati, y Norman Osborn crea su propio grupito de mentes o su propia sociedad secreta que pretende mover los hilos detrás de las cortinas del universo Marvel, que son obviamente Norman Osborn, Namor, White Queen, Emma Frost, Doctor Doom y The Hood, y me está faltando, y Loki. Y a lo largo del año de Dark Reign han pasado cosas en ese espacio. Y bueno, el caso es que cuando Thor regresa a la Tierra hace unos añitos también, coloca Asgard arriba de Oklahoma, y últimamente se ha estado convirtiendo también como en un refugio de algunos superhéroes que están huyendo al látigo de Norman Osborn y al registro superhumano de los Estados Unidos. Y entre Loki, que está manipulando a Norman Osborn, y Norman Osborn deciden montar un ataque contra Asgard, porque manipulan un acontecimiento, un ataque público similar a lo que pasara en Civil War, donde se en un evento deportivo, en un estadio de béisbol en Chicago, un grupo de villanos llamados los UFOs atacan a un asgardiano, una parte de los tres guerreros gordito que se llama, quiero decir Voldabar, pero no me acuerdo ahorita bien del nombre, si alguno de ustedes me lo puede decir, se le agradecerá. Y lo atacan y ocasionan una explosión que mata a toda la gente que en ese momento estaba en el estadio de Chicago. Y con ese pretexto, Norman Osborn y toda la gente de la iniciativa, comandados por el dios de la guerra Ares, deciden atacar a Asgard. A grandes rasgos, eso es lo que se ve en Decision. Decision empieza con Loki diciéndole a Norman más o menos cuál es el plan de ataque, cuál va a ser el pretexto a partir del cual van a conseguir el derecho para atacar a Asgard. Toda la manipulación por parte de Norman Osborn para conseguir que Ares comande el ejército. Se echa en contra al presidente de los Estados Unidos, que no está de acuerdo con este ataque, y sin embargo no, Norman Osborn lo hace de todas formas. Donald Blake está cuidando a Tony Stark en una casita ahí de Oklahoma junto a María. Maldita sea, ¿cómo se llama la directora de la exdirectora de S.H.I.E.L.D., María? No me acuerdo, pero la exdirectora de S.H.I.E.L.D., María algo. Y llega el ataque a Asgard. Donald Blake se transforma en Thor y todos los Dark Avengers le empiezan a dar un montón a Thor. Y el último panel es Captain America viendo todo esto en las noticias. Básicamente ese es The Siege. A mí me pareció muy divertido, me pareció incluso más divertido que Secret Invasion, que ya lo habíamos comentado acá, que es bastante palomero. Pero hasta ahí no es ni la gran cosa, ni tampoco te cuenta mucho de lo que va a terminar siendo The Siege, que a grandes rasgos es el reencuentro triunfal de todos los Avengers. María Gil, exactamente, gracias. Muchísimas gracias, no sé quién lo haya dicho. El Chicken Master, gracias Chicken Master. María Gil era la exdirectora de S.H.I.E.L.D. que ahorita está cuidando a Tony Stark en su lecho de convalecencia, porque en los acontecimientos de Incredible Iron Man lo logran capturar los agentes de Norman Osborn, y él se pone en coma con toda la información del cerebro como atrapada, y les da a elegir a sus amigos, en este caso Steve Rogers, que está regresando de entre los muertos, y Thor, si lo reviven o no, si le perdonan sus pecados hechos durante la Civil War o no. Y bueno, repito, The Siege es bastante entretenido, muy muy muy divertido. No es un gran cómic, no es el cómic que los lectores de Marvel estamos esperando, sin duda. Pero para hacer Brian Michael Bendis pasan cosas, lo cual siempre es agradecible. El dibujo está muy bonito, el Oliver Coipel, que era el que dibujaba Thor en sus inicios con J. Michael Straczynski como escribiéndolo, está bastante, es bastante agradable y está es bastante rescatable. Volvemos a lo mismo, no es la gran cosa, pero como parte de lo que nos había dado Marvel en los últimos años, no lo siento nada mal. Bionic Master nos comenta que uno de los mejores cómics al respecto es Avengers Initiative, donde dan el punto de vista de Taskmaster de lo que pasó en el más reciente número de The Cabal. The Taskmaster actualmente es el maestro de la iniciativa por parte de, o puesto ahí por Norman Osborn. Taskmaster, para aquellos que no lo recuerden, es un mercenario que de hecho ya tuvo su propia escuela de supervillanos y de mercenarios dentro del universo Marvel, y ahorita él es el encargado de darle clases a los chavitos de la iniciativa. Y dice Bionic Master también que el peor cómic es Dark Avengers, donde Sentry descubre que tiene poderes al nivel de Owen Ruiz, o sea, el hombre molécula. Sí, de hecho, Dark Avengers, en general, Brian Michael Bendis a mí no me hace muy feliz, tampoco lo que está pasando en New Avengers no me hace muy feliz. Además que ya todo está como demasiado confuso en Marvel, el plan editorial está hecho un caos rotundo. Ahorita, para aquellos que anden como en estas lides, acaba el último número que salió fue Captain America Rebirth número 5, y ya lo extendieron a 6 números, o sea, la serie no se acaba hasta el 6º número, y ya en buena parte de los cómics del universo Marvel ya está vivito y coleando Captain America, y de hecho salió un cómic que se llama Captain America Who Will Wield the Shield, o sea, quién va a portar el escudo, que se suponía que salía después de todo lo que pasaba en Rebirth, entonces se adelantaron un poquillo precisamente por todo esto. Y se supone que es como la competencia entre Steve Rogers y Bucky para ver quién tiene el escudo. Pero al ser escrito este cómic por el siempre recomendable Edward Brubaker, que es el escritor actual de Captain America, es excelente el cómic. Y te queda muy claro cuál es la forma en la que está la relación entre Bucky y Captain America. El cómic abre con un flashback acerca de la Segunda Guerra Mundial en el que Steve Rogers recuerda cómo era su relación con Bucky y cómo a Bucky, que era un niño, era un adolescente que se metió a la guerra, todo lo que estuvo pasando durante la Segunda Guerra Mundial fue siendo cruel, y eso te explica el salto para lo que fue el Winter Soldier, el asesino ruso que conocimos en las páginas de Captain America, que fue lo que transformaron a Bucky después de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y la forma en la que Bucky también ve a Steve Rogers, la discusión acerca de quién va a ser el Capitán América, porque Bucky está, de hecho él ni lo piensa, para él queda claro que ya que regresó Steve Rogers solo puede haber un Captain America, y ese Captain America es Steve Rogers. Él está dispuesto a dejar el escudo y a buscar otras cosas en su vida, pero es Natasha Romanoff la que le dice que no puede hacerlo y que por qué no hay dos Capitanes América, ¿no? Y te queda muy claro el respeto que en buena parte del universo Marvel le tiene a Steve Rogers, y el título que Bucky ha ido ganando a lo largo de estos 2 años que ha portado el manto de Captain America. Y el final es precioso porque Natasha le dice a Bucky: ¿sabes qué? Si vas a dejar el traje y vas a dejar el escudo, ¿por qué no nos damos un último paseo por la ciudad haciendo lo que sabemos hacer? Él se pone el traje del Capi, agarra el escudo, se salen. En ese momento Steve Rogers, que también tiene un momento intenso con una ex compañera, amiga, amante, llamada Sharon Carter, está un poco inquieto acerca de todo lo que está pasando porque no sabe bien cómo tomar este regreso, porque el regreso no fue fácil. Entonces decide salir a pasear por la ciudad y ve a Bucky y a Natasha en la ciudad peleándose contra unos villanos. Y el final es hermoso porque está escapando, me parece que The Owl, un villano bastante más conocido para Daredevil. Bucky ve a Steve en la azotea y le avienta el escudo como despidiéndose de él y diciéndole: es tu escudo. Y Steve Rogers en 2 segundos acaba de Owl y le dice: ¿sabes qué? Estoy viendo esto, yo todavía no estoy listo para ser el Capi, y es un manto que tú te ganaste. Le da el escudo, entonces parece ser que el Capi que vamos a tener durante buena parte de Siege va a ser Bucky. Y al final es Steve Rogers hablando con el presidente acerca de todo este rollo de The Siege, ¿no? Y es bastante, bastante buen cómic, a diferencia de mucho de lo que está saliendo últimamente. Yo en particular recomiendo mucho todo lo que ha sido Captain America, el Captain America Rebirth, y obviamente este que es el Captain America Who Will Wield the Shield, que es muy, muy, muy, muy buen cómic y que tiene una pequeña introducción a lo que va a ser The Siege. Perdonen, Edgar pregunta que si para leer The Siege tiene que leer desde Secret Invasion. No, para nada, simplemente le estoy dando como un pequeño badaje histórico para que puedan entender mejor al entrar a The Siege, sobre todo si no han leído el universo Marvel desde un rato, ¿no? Y también me pregunta que qué bueno que le aclaras el asunto de los derechos de la película en Marvel y que no quisiera ver a Hannah Montana como Mary Jane. Todos estos chismes son ya tienen bastante tiempo. Por ahí, de hecho, incluso para Navidad soltaron una ilustración con los personajes de Marvel y los personajes de Disney, que además es una ilustración preciosa, la recomiendo si la quieren ver. Pero bueno, es como parte de estas múltiples bromas, ¿no? Y no, de nuevo, y además ahorita incluso el proceso de compra está como en el proceso todavía, ¿no? No, todavía no es absoluto. Y de nuevo, los tratos que ya estaban hechos con anterioridad siguen estando con los que los tienen hasta la renegociación. Y si en la renegociación, en el contrato dice que se favorecerá al que posea los derechos, se seguirá favoreciendo. Y lo que va a hacer Disney va a ser simplemente cobrar parte de las regalías de los personajes que ahora ya le pertenecen, ¿no? Chicken Master nos dice que este año en México saldrá todo el Reino Oscuro, todo Dark Reign. Que para no comprar la basura, ¿qué le recomiendas de esta saga? El problema es que, con Dark Reign en particular, es que no fue una saga como lo es de Siege ahora, como lo fue Secret Invasion, que es una saga muy clara a partir de la cual salen algunos crossovers. Dark Reign fue como un evento que durante que a lo largo de todo el año pasado estuvo impregnando todos los títulos del universo Marvel, entonces en realidad no habría mucho que recomendar. Yo, por ejemplo, te recomendaría de lo que salió la serie de Dark Reign, The Least, en su gran mayoría bastante buena, con excepción quizá del de Punisher y un poquito el de Wolverine, pero el resto de los títulos de Dark Reign, The Least, es muy, muy, muy recomendable. Sobre todo porque te van a dar como pistas acerca de los autores que están tomando a ciertos personajes y qué leer, ¿no? En este caso particular, Dark Reign, The List, Nick Fury, es excelente, pero es básicamente porque lo escribe también el que está escribiendo a Nick Fury en Secret Warriors, y está divertidísimo, divertidísimo, y Secret Warriors y Agent of Atlas son dos de los mejores cómics que salieron después del Secret Invasion. En particular, yo los recomiendo muchísimo. Y el problema con Dark Reign es ese, que como aparece un poco en todos los títulos de Marvel, no sabría muy bien hacia dónde irte como guiando. Si tienen una lista acerca de lo que va a sacar Marvel Televisa, con los títulos ya más claros de lo que ellos consideran que van a sacar como Dark Reign, si quieren, pásenmela y comentamos título por título, que va a ser mucho más fácil de esa forma, ¿no? Y bueno, también sigue en pleno apogeo toda la saga de DC Comics, que es Black Knight, ya ahorita llegando un poco al punto de clímax con el Black Knight número 6. Bendito sea Dios. Por primera vez ya empezó a pasar algo, y empezó a pasar algo con algún cierto tipo de sentido. A mí en lo particular me gustó bastante lo que pasó. Me gustó mucho toda esta persecución y toda la explicación por la cual de pronto queda claro por qué ha habido tantas resurrecciones en el universo DC, que resulta que todo es un plan del villano de Black Knight, que es Necron, y eso está excelente, pero eso se vio desde el número 5, y al final del número 5 recordarán que los anillos negros toman y se apoderan de aquellos héroes que ya habían estado muertos y que fueron resucitados, que básicamente es como un 80% del universo DC. Y está muy, muy bien logrado lo que están haciendo. Y en este número 6 es toda la persecución de estos anillos por apoderarse tanto de Barry Allen como de Hal Jordan, que son como los personajes fuertes o líderes de Black Knight. Y va bastante, bastante bien. Y en este número resulta que un guardián le comenta a Hal Jordan que su anillo tiene ya ha tenido la habilidad antes de reproducirse, o sea, de hacer otro anillo a partir de sí mismo, y le dota a él, este guardián, de esa misma habilidad al resto de los anillos de arco iris que están saliendo ahorita en Black Knight. Entonces, de cada uno de los anillos que salió del anillo de la gente naranja, de Sinestro, de Carol Ferris como la Samarona, como Stars of Fire, etcétera, de cada uno de los anillos surge otro anillo, y cada uno de esos anillos va a buscar a una persona dentro de la comunidad de superhéroes, digamos, que mejor lo represente, y terminas con un ejército que se supone que va a ser el ejército que va a enfrentarse por fin a Necron para acabar con la noche más oscura. Y me encanta cómo fueron buscando a cada personaje para darle ese poder en particular. Tienes a Flash, que le dieron el poder de la esperanza, tengo entendido, que es el anillo azul. A Atom le dieron el anillo índigo, me parece. A Wonder Woman, en un gran momento, le dieron el anillo púrpura, el anillo del amor, porque en Black Knight te dicen que no hay nadie que ame al mundo más que Wonder Woman, y Wonder Woman ya estaba siendo poseída por un anillo negro, y el anillo morado lo vence y termina como un Stars of Fire. El anillo amarillo de Sinestro va a buscar al espantapájaros Scarecrow, porque él es capaz de dar mucho miedo, y entonces se apodera de él. El anillo naranja se apodera del Lex Luthor. Entonces de pronto tienes a todo este nuevo grupo a punto de entrar a la pelea, y se ve muy muy interesante lo que va a pasar en este clímax de Black Knight, al cual yo particularmente le tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Y son como los dos grandes eventos ahorita de cómic de superhéroes que ahí la llevan, ¿no? No sé si nos vayamos ya a un corte, este mismo Ángel, yo creo que ya va siendo hora. Entonces, vámonos, los quiero dejar con esta canción. Es una banda española, muy divertida, que se llama Patrullero Mancuso. Y por ahí alguien, una escucha que se llama Mario, me había comentado que quizá deberíamos de poner un poco más de canciones referentes al tema. A mí en particular nunca me ha gustado ser tan monotemático a la hora de poner canciones, pero bueno, en esta ocasión le doy. No es una canción que haya salido en cómics ni nada, pero es una canción que sin duda tiene un tema geek que reconocerán todos. Esta canción se llama El Halcón Milenario, ellos son el Patrullero Mancuso, y nosotros regresamos a Comic Conexión por tu radio online. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. I don't wanna wait. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de vuelta con mi conexión por la señal de tu radio online. Perdonen un poco la tardanza después de esta canción de Patrullero Mancuso. Y lamento mucho interrumpir a Jason Mraz, que después pondré esta canción en otro programa. Pero tenía que ir a saludar a un cuate aquí a un cuarto al lado, ¿verdad? Ya pusieron otra cortinilla. ¿Qué onda? Ya está, ahí está de fondo, pero bueno. Ah, ok. Ok, me parece bien. Pues bueno, ya queda un poco de rato. Yo sé que también suena muy mal llegar tarde e irme a la hora, pero así es esto del bardo todol. Y básicamente quiero comentarles también y recomendarles mucho, ya lo hemos mencionado por acá, un cómic por parte de Boom Comics, escrito por Mark Waid, que se llama Incorruptible, que es un título de acompañamiento a la que ahorita, y me atrevo a decirlo con todas sus letras, es el mejor cómic de superhéroes saliendo actualmente en el mercado norteamericano, y bueno, obviamente prácticamente casi todo el mundo, porque es el país que más cómic norteamericano produce, que más cómic de superhéroes produce, que es Irredeemable, un gran cómic que también deberían de estar leyendo. Y como comparsa, como spin-off de este cómic, salió Incorruptible. Qué buen cómic, para aquellos que no sepan, Irredeemable es acerca de el héroe más grande de este mundo en particular, que de pronto se vuelve villano. Y el título de Irredeemable es, por un lado, la búsqueda de los superhéroes por vencerlo, y por otro lado, la historia de por qué es que se vuelve loco y se convierte en un villano. Hasta qué punto están dispuestos a llegar los héroes por vencerlo, etcétera, etcétera. Es un gran cómic, y es una gran exploración acerca, por un lado, del mito superheroico, y por otro, del mito de Superman muy en particular, ¿no? Y Incorruptible es un título en el que el más grande villano de este universo decide convertirse en el héroe más grande. En este primer número, todo es acción. Empieza arriba y termina arriba, la forma en la que te lo está contando, y termina con un último panel. Se supone que este villano de pronto desapareció y su pandilla no supo nada de él, y un día reaparece cuando ellos están a punto de dar un golpe, y resulta que él es el que los entrega, él es el que se encarga de darle el pitazo a la policía y de detenerlos. Y bueno, al final él se enfrenta a una de sus compañeras que se llama Jailbait, que es una niña creo que de 16 o 17 años, con la cual por bastante tiempo había tenido una relación ilegal. Y ella le pregunta que qué te pasó, acaso te habló Dios o algo así. Y él dice algo así, y el último panel es como el inicio del recuerdo de cómo es que él decide cambiar cuando se va a enfrentar al Plutonian, que es el personaje de Irredeemable. El número 2 pinta mucho mejor que el 1, y el 1 es excelente. De verdad les recomiendo muchísimo que, si no están leyendo estos dos títulos de Boom Comics escritos por Mark Waid, deberían de estarlo haciendo. Les juro que Irredeemable e Incorruptible son de lo mejor en cuanto a cómic de superhéroes se está produciendo actualmente. Y también por ahí, en Vértigo, los hermanos Gabriel Bay y Fabio Moon están sacando una serie nueva, que es muy muy interesante, ya hablando un poco de cómics fuera del spandex, que trata acerca de un periodista, de un escritor, que actualmente solo puede escribir obituarios, o sea, es de lo único que consiguió trabajo y detesta su trabajo. Y un día su padre muere y tiene que enfrentarse a la pérdida de su padre, y tiene que enfrentarse a otro hecho que le va a cambiar la vida para siempre y que va a cambiar su punto de vista acerca de muchas cosas. Y el número 1 es excelente, apenas esta semana tengo entendido que sale el número 2, el día de hoy sale el número 2, entonces apenas lo lea se lo recomendaré. Ahorita no recuerdo bien cuál es el nombre de este título, si alguien lo sabe. Está editado por Vértigo de nuevo, está creado por los hermanos Gabriel Bay y Fabio Moon, pero es un gran, gran cómic que también les recomiendo mucho si quieren leer algo más allá de superhéroes y también en ese sentido. Forgetless, por parte de Image Comics, es un cómic muy, muy, muy interesante. Tiene alguna de las estructuras de pronto de películas como Memento en algún momento. El cómic lidia en una, son como dos historias que hacen la historia de Forgetless. Una es acerca de dos chavitas que son supermodelos, pero al mismo tiempo son asesinas a sueldo. Y la segunda historia es acerca de tres chavitos que quieren ir a este evento que se llama Forgetless. Forgetless, algo así. Y cómo deciden ir a este evento. Y ambas historias se cuentan bastante, bastante bien y es un cómic bastante interesante. Habrá que ver cómo evoluciona, pero por lo menos el primer número es bastante libre y bastante agradable. También mencionaba Héctor por ahí en la llamada que nuestro buen amigo Juan José Colín había dejado en los comentarios del blog que él comentáramos otro tipo de cómics y nos mencionó algunos cómics que le gustaría que mencionáramos. Y uno de ellos, y me permito mencionarlo ahorita, es Billy Batson and the Power of Shazam, escrito y dibujado por Mike Conkle durante sus primeros 6 o 7 números. Ya actualmente está otro dibujante, otro escritor dibujante, y yo por lo menos dejé de leerlo cuando fue Mike Conkle. Para mí el gran chiste de suscribirme y comprar Billy Batson and the Power of Shazam era el trabajo de Mike Conkle. Cuando él se vaya no le encuentro mucho sentido, no sé ni siquiera cómo esté, pero creo que el trabajo de Mike Conkle era lo que hacía digno de leerse este cómic. Y bueno, para aquellos que tengan como la base, hace un par de años salió en tres cómics formato Prestige, escrito y dibujado por Jeff Smith, el creador de Bone, un cómic de Shazam, and the Monster Society of Evil, donde recuenta una vieja historia de The Power of Shazam, un poco para chavitos, pero no tan chavitos. Es un muy buen cómic. Y más o menos en esta línea, como una especie de continuación de esta miniserie, surge Billy Batson and the Power of Shazam en la línea de DC Comics para toda la familia o para niños en particular. Y le encargan este título a Mike Conkle. Mike Conkle era animador en Disney y hace unos años abrió su propia compañía de cómics independiente para sacar su cómic, que es una gran, gran obra, que se llama Hero Bear and the Kid. Y bueno, termina haciendo Billy Batson and the Power of Shazam, que los primeros números son divertidísimos, son hilarantes, son muy, muy, muy recomendables. Si quieren mostrarle este primer acercamiento a cómics de superhéroes a un niño, yo les recomendaría sin duda Billy Batson and the Power of Shazam. Y no tiene como mucha línea argumental. De pronto también hay ciertos momentos en la narrativa en que es un poquito confusa, pero el arte es divino y la forma en la que Mike Conkle escribe a los niños es deliciosa. La trama es básicamente Billy Batson, que encontró en esta primera miniserie a su hermana, que es Mary Batson, que también obtiene los poderes de Shazam y se convierte en Mary Marvel. Billy Batson se convierte en Captain Marvel, que es fue en su momento una especie de copia de Superman. Y bueno, deciden que van a entrar a la escuela, o tienen que entrar a la escuela primaria. Y es como esta aventura de ellos para entrar a la escuela. Y en la escuela está Adam, que es un niño al que ya anteriormente el mago que le dio los poderes a Billy Batson le había dado los poderes de Captain Marvel, pero él se había vuelto malo. Entonces él decide que tiene que recuperar los poderes, pero quiere recordar la frase que no la sabe. Entonces está persiguiendo a Billy Batson para escuchar la frase y se convierte en Black Adam. Y son muy, muy, muy divertidos estos cómics. Yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Además son baratos, cuestan $2.50. Y por ahí igual pueden encontrar alguno en su tienda de cómics favorita. Porque lamento, no sé si alguien tiene el dato. Que yo sepa, todavía no sale en una recopilación por parte de DC, lo cual es muy, muy mala onda, porque debería de sacarlo. Es un gran, gran cómic y debería de tener TP. Y si no, búsquenlo como números sueltos, porque de verdad vale mucho la pena leerlo. Y espero que esto haya satisfecho un poco tu curiosidad, Juan José. Definitivamente, este cómic por Mike Conkle es muy, muy recomendable. Repito, de pronto llega a ser un poquito confuso en la narrativa, pero el arte es divino. Todo está hecho básicamente a lápiz, que es como él trabaja. Incluso tiene como líneas de trazo, que es mucho su estilo a la hora de hacer cómics. Y es muy, muy, muy, muy divertido. Es excelente. Ya posteriormente, también Juan José nos pide que hablemos de otras series. Posteriormente hablaré de Phonogram, que también ya tengo por ahí esperando para ser leída y comentada. Ex Machina me va a tardar un poquito porque ya tiene bastante tiempo de estar saliendo, entonces para conseguir los números anteriores me va a costar un poquito de trabajo, pero apenas lo lea lo comento. También nos pidió que comentáramos Fables, por ejemplo, y cuando tenga la oportunidad lo haré. El problema es que yo me quedé creo que por ahí del tercer o cuarto TP de Fables en forma, y si bien me gusta mucho, creo que es un gran cómic, tampoco me parece todo lo que la mayor parte de la gente dice de él. Es un buen cómic, es un gran cómic, pero sí creo que está un poco exagerado el hype. Ya lo comentaré en su momento, pero para ese tipo de obras creo yo, y me atrevo a recomendarles mucho más, y además creo que es una de las obras más importantes del cómic norteamericano de la pasada década, me atrevo a asegurarlo sin temor a equivocarme. Lean Why the Last Man de Brian K. Vaughan y Pie a Guerra. Es un gran cómic, es inteligente, es vibrante y no necesita hacerse el malo para ser maduro. De verdad les recomiendo muchísimo Why the Last Man y Pride of Baghdad de parte de Brian K. Vaughan. Creo que en algún momento me gustaría hacer como una especie de momento o de comentario especial acerca de Brian K. Vaughan, que vale la pena mencionarlo por todo lo que hizo en la pasada década por los cómics, que sin duda son cómics que van a quedar ahí como verdaderos referentes de la primera década de los 2000 dentro de los cómics norteamericanos. Pero bueno, básicamente eso es todo. No sé si tengamos algo más en Messenger, estimadísimo Ángel, para ya despedirnos de la emisión del día de hoy. A ver. Sí, perdón, el huecotote. Tenemos a Edgar que dice: chida la canción del Halcón Milenario. Ahora podrías poner después Super Ratón de Mecano, Mortadelo y Filemón de Parchís. ¿Y por qué no Santo de Botellita de Jerez? Santo de Botellita de Jerez sin duda está por ahí en la lista. Es un rolo, no ni sin duda en algún momento lo pondremos. Y de hecho también hay por ahí una canción de Rodrigo González bastante interesante acerca del mundo de los cómics, etcétera. Hay varias, incluso está el Tlalocman, que ya una vez puso por aquí en su versión original de los Tepetatles, o en el cover que hiciera Botellita de Jerez, que también es como parte de eso. De hecho Sergio Arau es lector de cómic, entonces eso también es como detalle a dar a conocer. Pero bueno, entonces este programa se acabó, este primer programa de la nueva etapa de Comic Conexión llegó a su fin. Muchísimas gracias a aquellos que decidieron quedarse conmigo a pesar de todo lo que ha estado pasando, a aquellos que se queden con el programa a pesar de todo lo que está pasando. Me les vuelvo a repetir una enorme disculpa por haber hecho público todo este enfrentamiento, que yo de verdad no quería que llegara a eso, pero bueno, ni modo, a eso llegamos y a eso se quedó por mi parte. Ya está todo dicho, ya no tengo nada más que hablar del tema ni de mi ex compañero, del cual no me escucharán decir una mala opinión de él, por lo menos más allá de lo que ya se ha externado. Y en cualquier caso, con mi conexión se queda, tu radio online sigue para bien durante todo este año y esperemos que creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. Les recuerdo que pueden mandarnos sus correos y agregarnos a su Messenger. Yo trataré de entrar al Messenger muchísimo más seguido de lo que lo he hecho hasta ahora. Les recuerdo el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Y si no, también escuchen este programa y todos los demás y entérense, si lo quieren, del chisme que está ocurriendo en este programa en http://comiconexion con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Les recuerdo que yo los espero el viernes en la hamburguesería de la Zona Rosa para ñoñar, ya no el día jueves. Yo iré los viernes para que él quiera unírseme. Y muchas gracias por todo, muchas gracias Ángel por estar con nosotros. ¿Alguna recomendación? Sí, bueno, con respecto a lo del chisme, en el blog está en el programa que está hasta arriba, ¿no? Está en los últimos dos, posts. De estar, o sea, son los primeros, ajá, los, ¿no?, primeritos dos. Ok, bueno, porque también, así como fuiste padrino de página, también eres padrino de la sección de podcast. Acabo anda, de pues subir ahorita ese podcast para que también pasen a visitarlo todos los escuchas, ¿no? Bueno, ese podcast, no, yo no lo hubiera subido porque es de mi extinto compañero, hecho por sus pistolas y por su lado, pero bueno, lo quitamos si quieres, déjalo, sigue siendo parte de la historia de este programa y merece su lugar y su reconocimiento como parte de lo que ha sido con mi conexión durante estos 2 años y medio ya, de vida casi 3, y del año que llevamos ya, gracias a ustedes en tu radio online. Entonces bueno, déjalo así. No, yo no hubiera sido mi elección, pero ni modo, así es como se dan las cosas en esta vida. chéquenlo y que y ya hay sección en www.turradioonline.com/enmedio.net. También me imagino que ya subirás el programa de esta semana. Sí, claro, es el ratito lo subo. Apenas yo lo tenga, lo subo al blog. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto se llama Comic Conexión, yo soy Francisco Espinosa. Espero escucharlos la próxima semana. Y mucha suerte, hasta luego. Mi amor, tu nombre es un poema musical que yo compré.